Muy buenas tardes, estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo en el 101.8 de la FM, o puede que nos estés escuchando desde algún otro punto del estado. Un saludo para los compañeros y compañeras de Bilbo, de Manresa, de Valencia, de Alacant, de Barcelona, de Madrid, de Granada, del Pirineo en Radio Espíritu Trompa, de Teruel, y bueno, pues toda la gente que nos escucha desde radiotopo.org o desde radioslibres.info. Tenemos también nuestro Facebook y nuestro Twitter en @radiotopo. Y hoy comenzaremos con racismo. Y en una localidad muy cercana a nuestra ciudad, concretamente en Movera, un caso de racismo pues, que puede acabar pues, bastante, con bastantes complicaciones. Seguiremos hablando de racismo, esta vez con la marcha que recordó a las víctimas del Tarajal. Buscaban otra vida y encontraron la muerte. Haremos una incursión dentro de la libertad de expresión con la condena al periodista Boro LH por la Operación Araña. En cuanto a represión, el proceso contra los detenidos la noche del 15M se salda con 380 euros después de muchísimos años de incertidumbre. Que bueno, finalmente la cosa ha salido más que bien. En cuanto al abuso de poder, comentaremos el juicio a los dos guardias civiles por poner el cara al sol y obligar a los clientes de un bar a meterse balas en la boca. Esto ocurrió en un pueblo que se llama Carrizo de la Ribera, en la provincia de León. Hablaremos también en Madrid, de la Operación San Martín, de barrios encerrados, más tráfico y destrucción de zonas verdes con el apoyo de uno de los ayuntamientos del cambio para que todo sea igual. Pasaremos a hablar de antimilitarismo y de lo que hablamos muchísimas veces aquí en El Acratador, del polígono de tiro de las Bardenas, perdón. Y es que vuelven maniobras militares en este polígono de tiro que está entre las provincias de Aragón y de Pamplona, y será los días 13, 14, 15 y 18 de febrero. O sea, comenzaron ayer y acabarán pues dentro de 4 días. En cuanto a defensa de la tierra, también seguiremos con En Navarra con la ciudadanía de Tafalla, que avala una consulta popular sobre el tren de alta velocidad, y este sábado saldrán a la calle para mostrar su oposición a este proyecto. Solidaridad con el pueblo palestino. Israel vuelve a detener a la flotilla de la libertad que llevaba medicinas para los habitantes de Gaza. En cuanto a internacional, viajaremos hasta Italia con una nueva oleada represiva, el desalojo del paso Occupato y la detención de 6 anarquistas en Turín, acciones solidarias y disturbios en respuesta. Y finalizaremos con una cuestión que, o sea, que conozco desde mis comienzos como activista, y es libertad para Leonard Peltier. No me lo puedo creer. Después de 43 años de prisión, que se cumplieron el 6 de febrero, 43 años de prisión, y recordar más su historia. Y bueno, pues decir que este hombre sigue todavía en la cárcel después de todos estos años de que incluso se hiciera un documental que lo hizo Robert Redford, si no me equivoco, y de que muchísima gente y muchísimas juristas siempre han dicho que el juicio fue una auténtica farsa. Cielo, por nada levantarse en contra o poder. en convocatorias una semana más. Recordaos que están, bueno, pues que están pendientes por ahí, que están empezando a moverse cosas de nuevo en solidaridad con la gente refugiada, un tema del que ya no se habla, o se habla más bien tirando a poco, y que, bueno, pues se está recaudando dinero con diferentes iniciativas. También, bueno, pues va a haber, por ejemplo, un tapeo antirracista, que será cuando estéis escuchando este programa, así que luego nos iremos para allá, en el Bar Potoka, y que también que se inaugura una exposición donde, dentro de las actividades de recaudar dinero, pues en la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, que está en la calle San Pablo, se inaugura el próximo jueves una exposición, y bueno, pues que se llama Contraste, y que va a hablar precisamente del racismo, de cosas que suceden, y que, bueno, pues que participan dos artistas que son conocidos de este programa, Paloma Marina y Alfonso Valortego, en pintura y fotografía, y que, bueno, pues allí estará y también podréis hacer vuestras aportaciones. De todas formas, eso, pues no dejar el tema de los refugiados y refugiadas, porque es un asunto que parece como que se ha quedado olvidado, pero sigue haciendo falta apoyo económico, y hay un montón de refugiados descuidados, o bueno, descuidados por culpa del sistema, claro, por toda Europa, diseminados. Días te tienes que levantar. Tranquilos, que hoy no va a ser el hit parade ni os vamos a machacar mucho con Luis Aguilé. La vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en el corral. Y es que vamos a hablar de la pobreza por convenio. Se firmará definitivamente el convenio del sector de limpieza de edificios en Zaragoza, aunque con un año de retraso, pues su vigencia finalizó en enero de 2018. Un añito de retrasos que se ahorran las empresas del sector. La subida, sobre todo si la comparamos con la pérdida de poder adquisitivo de los últimos 10 años, casi parece algo, un 5,5% en 3 años. En el anterior convenio fue un ridículo 1,7, menos de un 2% en 2 años, o sea, menos de una subida de un 1% por año, y la dinámica ha sido similar desde la apreciable subida de 2008. Algún día más de vacaciones para quien trabaje 6 días a la semana y permisos para tutorías de hijos e hijas. Ese es todo el avance social. Tampoco cabe esperar mucho entre una clase trabajadora desmovilizada con una representación sindical débil y una afiliación casi simbólica. Felizmente si hay amor, tengo una novia de lo mejor. Y bueno, pues ampliar la imagen de los salarios y los convenios es lo que hace que debamos preocuparnos. Por lo pronto, porque cuando hablamos de la limpieza no es un sector pequeño, más de 8.000 personas trabajan allí, casi la PSA Opel España entera, que es la fábrica que siempre se pone de ejemplo en Zaragoza. Asimismo, más de la mitad de las trabajadoras de la limpieza no lo son a jornada completa. Muchas de ellas son a media jornada y algunas aún menos. En la práctica, eso significa que miles de operarias están cobrando salarios netos muy inferiores al tan citado últimamente salario mínimo interprofesional. Porque el salario base de una limpiadora a tiempo completo será algo menos de 15.000 euros anuales brutos. En la práctica, tras impuestos, un pelín más del salario mínimo al mes. Y es que no es el único ejemplo. Convenios como el del comercio textil, con una subida de menos de un 3% a 3 años, o sea, otra subida de no hablamos ni un 1%, vamos, ni el IPC a 3 años, flexibilidad de horarios total y salarios de menos de 1.000 euros, da idea de hasta qué punto la figura de la trabajadora pobre se consolida. Trabajadora, sí, porque hablamos de sectores en los que la plantilla femenina es abrumadoramente mayoritaria. aunque antes citábamos la factoría de PSA en Figueruelas. Su convenio no está mal del todo, pero ¿y, por ejemplo, las contratas que trabajan para la marca? Porque en una de las multinacionales más grandes del mundo, como es la Opel, en este caso Citroën, pertenece a Citroën PSA, de fabricación de automóviles, hay gente en las contratas haciéndose 30 kilómetros de ida y 30 de vuelta, que es lo que hay hasta la fábrica de la GM, por 1.000 euros al mes. Además, sobre todo, teniendo a gente al lado que está cobrando más del doble de esa cifra. Tienes que levantar, aparte de esto. Gracias a Dios. Y no solo hablamos de esto, pues por ejemplo en la Siemens Valai también hay gente por contratas que hace un año estaba cobrando un pelín más del salario mínimo interprofesional. Gente que trabaja por ETTs, que solo cotiza los días que exactamente van a trabajar, con lo cual pues la cantidad que perciben cuando van al paro es muy inferior. Cuando hablamos de trabajadores pobres, o sea, de la pobreza, de gente que trabajando a jornada completa sigue siendo pobre, pues tenemos que fijarnos en ejemplos como estos, en lo que es ser precario y ser pobre por convenio. Gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. En nuestra emisora nos planteamos pinchar el Despacito. Despacito. Pero nos da arcadas. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later. Y desde la Asociación Vecinal Mover a Hondos del Tejar muestran su rechazo a los vídeos colgados en las redes sociales, así como a las informaciones vertidas por el alcalde y un vecino, en los que se llega a exigir no solo que los menores no acompañados sean trasladados fuera del barrio, sino fuera de Aragón. La Asociación Vecinal Mover a Hondos del Tejar, como os comentaba, se refiere a la aparición y difusión de vídeos y carteles en las redes que alientan no solo a fomentar el rechazo hacia estos menores en los barrios, sino, como os decía, llegando a pedir su expulsión de la comunidad autónoma. Por eso, desde esta asociación advierten que no ayuda a la normalización de la convivencia en el barrio las declaraciones desde la alcaldía de Movera y un vecino en las que se convoca a las entidades vecinales a firmar un manifiesto en rechazo a la posibilidad de abrir un centro para menores no acompañados. En dicha nota, además, se da a entender que todas las asociaciones vecinales han firmado el documento. Por eso, esta asociación vecinal quiere dejar claro que ni estuvieron presentes en dicha convocatoria ni han firmado documento alguno. Esta asociación ha mostrado su desacuerdo con dicho documento. Y es una defensora de la integración de estos menores en el barrio. Afirman que Movera lleva años acogiendo a jóvenes y menores de diferentes países, incluidos del Estado español, en varios programas de reinserción y ocupación laboral sin haber tenido jamás ningún problema. Consideran que la emisión de este documento, junto a la nota de prensa, viene a respaldar la distorsión de la realidad que se ha producido a través de los vídeos antes mencionados, de carácter altamente agresivo, contenido xenófobo y que incitan al odio racial. Entre estos vídeos se encuentra el publicado por Víctor Salvo, representante de la plataforma Eñe, declaró contenido xenófobo. Desde esta vecinal hacen un llamamiento a todas las vecinales agrupadas en la Federación de Asociaciones de Barrios para unirse al rechazo de estos vídeos con mensajes e iniciativas de carácter xenófobo y racista que tan solo buscan crear alarma social en los barrios, una alarma totalmente infundada y que es un ataque directo a la tranquila y libre convivencia. También comentar que, claro, cuando se habla de... No sé, se está haciendo mucho hincapié en el tema de los MENAR, de los menores no acompañados, y parece, no sé, como si estuvieras metiendo a una cuadrilla de pandilleros salvajes de Centroamérica armados con recortadas, cuando lo que estás metiendo es a chavales que, de momento, el único delito, entre comillas, es ser pobres. O sea, porque estamos hablando, claro, no, a priori ni son menos conflictivos, ni son nada, simplemente son exactamente lo que dice el acrónimo, los menores no acompañados. Menores no acompañados... que además sí que tendrán problemas de integración y problemas pues por no tener papeles, pues por no poder encontrar trabajo o porque no la educación no se les va a hacer accesible. Precisamente es por lo que necesitan toda la ayuda y todo el apoyo posible. Además vuelven a insistir en que en Bovera siempre ha habido menores no acompañados en diferentes momentos y que jamás ha habido ningún problema. Entonces, pues están diciendo que es, pues eso, todas estas alarmas que tienen que ver mucho más con los programas estos de televisión que son absolutamente amarillos y que dan falsas noticias así de claro, que con la realidad, que suele ser bastante distinta. Y bajo los temas Tarajal no olvidamos, ninguna persona es ilegal. Transcurrió el sábado pasado la sexta marcha por la dignidad celebrada en Ceuta en memoria a las 15 personas fallecidas la mañana del 6 de febrero del 2014 ya, cuando intentaban bordear el espigón del Tarajal para llegar a las costas del Estado español, mientras la Guardia Civil lanzaba pelotas de goma y botes de humo. No son muertes, son asesinatos, gritaban los asistentes al comienzo de este motivo recuerdo a las víctimas. Más de 400 personas, encabezadas por inmigrantes subsaharianos, sostenían una pancarta ni caliente ni exprés, las devoluciones son ilegales. Se unieron para exigir bien alto el fin de las muertes en la frontera sur y denunciar también las devoluciones en caliente. La marcha, respaldada por asociaciones como el INDE Ceuta y apoyada por más de 20 organizaciones de derechos humanos, comenzó a las 3:30 en los jardines de Argentina de la ciudad autónoma. Entre los manifestantes también había mucho menor, tanto marroquí como subsahariano, que cantaron y bailaron pidiendo que se abran las fronteras y exigiendo que se cumplan los mínimos derechos, mientras levantaban pancartas que reconocían que a Europa se le muere la humanidad en el mar. Una vez en el espigón se cambió la placa que homenajea a las víctimas para añadir no solo a las 15 personas que murieron, sino a todas las personas que arriesgan su vida para alcanzar un dorado europeo, tanto por tierra como por mar, como por cualquier medio. Buscaban otra vida y encontraron la muerte, leyó un migrante subsahariano a viva voz al finalizar la caminata por las calles de Utí. En el homenaje a las víctimas se encendió una vela por cada uno de los muertos y se exigió justicia por Luke, Roger, Bless, Oumaru, Lea y Anot, Keita, Larios, Yusuf, Usmane, Samba, Ibis, Armand y Rauda. Y otra víctima que ni siquiera conocemos el nombre. También a propósito de ello, comentar que hay un documental sobre los sucesos del Tarajal y que bueno, y también bueno, pues se han hecho bastantes, pues se han hecho bastantes concentraciones y está documentado todo lo que sucedió. Otra cosa es lo que, bueno, pues lo que llegará bueno, a buen puerto cualquier juicio. Es decir, que el documental, que se puede ver en la red, se llama Desmontando la impunidad de la frontera sur, Tarajal, Desmontando la impunidad de la frontera sur, y está disponible en YouTube. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y vamos allá con la libertad de expresión. El Tribunal Supremo confirma la condena al periodista Boro LH por la Operación Araña, desestimando así el recurso interpuesto por la defensa y confirma la condena. El periodista lo define como una mordaza con la que quieren amenazar su trabajo. El Tribunal Supremo estaba presidido por el juez Pablo Villarena Conde. Creo que es el mismo que está llevando lo del juez del procés, ¿no? En efecto, el juez instructor de lo del procés. Y bueno, los mensajes, según el Supremo, los mensajes de este periodista desbordaban los anchos linderos de las libertades ideológicas y de expresión. Y no hace falta probar que el emisor tuviese un propósito específico y deliberado de fomentar acciones terroristas concretas. Se castiga la contribución a generar y alimentar determinado clima o atmósfera, delito de peligro abstracto o no un influjo en las acciones terroristas. Es una especie de, como Minority Report, ¿no? Es una especie de delito ahí que está en la imaginación del... El precrimen. No, del juez, ¿no? Que ni... Bueno, es como si yo digo, voy a matar al rey. Bueno, puedo decirlo, a priori no parece muy probable que lo vaya a hacer, pero es eso. En fin, la sentencia afirma que los mensajes han de ser examinados en su contexto cronológico concreto, en un momento en que la banda terrorista a la que se refiere no estaba disuelta, pese a que estaban escritos a partir de mayo del 2012, que es cuando se declaró el alto el fuego, que ya llevábamos desde el 2011, desde antes del atentado del metro de los trenes en Madrid, ¿no? El caso es que el Tribunal de Extorsión del Estado Español afirma que germinaban el discurso del odio. El tribunal mantiene la condena, condenándole también al pago de costas causadas, que es de año y medio. Y bueno, pues esto me imagino que pasará a Estrasburgo y en Estrasburgo lo tumbarán como todo lo... Como todo sí, lo que... Suele pasar. Pero suele pasar. Bueno. Y con lo del proceso, ¿tú crees que pasará después de que llegue a Estrasburgo? Bueno, la verdad es que es un caso que todo el asunto del proceso es que verdaderamente no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, porque estamos hablando de que, claro, una rebelión necesariamente implica violencia. Bueno, violencia policial sí que hubo, eso es evidente, pero si implicamos cortes de carretera o algo así, no sé, pues es que aquí todo el mundo hemos participado, quien más que menos, en una rebelión, porque en el momento en que has estado en una manifestación ilegal y has cortado el tráfico, pues has participado en una especie de sedición. Y además creo que también se tienen que tomar los edificios, sí, tomar públicos edificios por las armas, o sea que... Bueno, es como una cosa absolutamente sacada de madre, lo que pasa que de momento es muy probable que... bueno, por no decir que casi seguro, que se coman una condena bastante grande todos los que están en el asunto de en el asunto del proceso, que evidentemente, que no es que nosotros seamos nacionalistas catalanes ni indepes ni nada por el estilo, no necesariamente, pero que evidentemente se trata de presos políticos, porque además de que sean políticos presos, y no porque los políticos nos caigan especialmente bien, pero bueno, ya veremos lo que les cae. Lo más probable es que sí, que sea una condena considerable. Que estamos hablando de un montón de años, ¿eh? Hasta 25 años, de hecho. Sí, pero es que eso, por ejemplo, lo de tomar en los edificios públicos por las armas se refiere, pues claro, clarísimamente al intento de golpe de Estado de... Sí, el de Tejero. Claro, vamos, que o sea, entraron en el Parlamento con gente armada, pero es arma que... Arma en mano, ya. Eso no pasó, pero ni de lejos en... Pero no, vamos, estamos hablando, pero es que bueno. Nadie, excepto la policía, la demás gente, no, nadie llevaba ningún arma que... Pero vamos, ni siquiera palos o... Bueno, está el célebre lanzador de sillas que le tiró una silla a un policía. Ah, sí, claro, tumbó, la silla vamos, es un arma peligrosísima, pero, también, ¿no? Sé, ¿no? De momento yo estoy sentado en una. Que, no sé. En fin, nos reímos, pero la verdad es que pues es grave lo que está pasando en este país, y les pasa hasta a los políticos. Imaginar lo que nos puede llegar a pasar a nosotros y nosotras, que somos la gente de abajo, que no tenemos ningún tipo de defensa. Gonna try for the kingdom if I can... Bueno, aprovechad para escucharla, porque esta canción cada X tiempo la van censurando en YouTube. Es una de las canciones censuradas. Se llama Heroína. No creo que nadie, porque la escuche, se vaya a meter yonki, pero bueno. Y como siempre, hay que poner cada cosa en su contexto, porque esta canción ya tiene unos cuantos añitos. Pues no sé, porque ninguno de la Velvet Underground está vivo, precisamente por su afición a determinadas drogas. Bueno, a lo nuestro. La fiscalía pedía 74 años de prisión para las 14 personas detenidas el 15 de mayo del 2011 en Madrid, día que comenzó el movimiento 15M, pero la cosa ha quedado en multas de 380 euros para cada una de las 13 personas que fueron juzgadas. Es el acuerdo al que llegó la defensa con la fiscalía en las cuestiones previas que en el juicio que tuvo lugar la mañana del lunes 11 de febrero. Precisamente la exagerada tardanza del proceso ha sido la clave en el acuerdo, y señala que concurre la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, y el concreto del texto impone dos penas de un mes y 15 días de prisión, que serán sustituidas de 3 meses multa. En fin, una exageración de años que pedía la fiscalía también para una movilización que sí, que acabó en disturbios, pues también sobre todo por la actitud de la policía, y bueno, pues que al final ha quedado, no han llegado a 400 euros de multa. Últimamente viene siendo bastante frecuente. Peticiones eso de 75 años de cárcel y se quedan en 400 euros de multa por cabeza. No está mal. Sí, pues a los del procés va a ser que no, ¿eh? No, me da que 400 euros. Me da que con una multa tipo tráfico no les va. Vamos allá. Dos guardias civiles a juicio por poner el cara al sol y obligar a los clientes de un bar a meterse balas en la boca. Esto fue en Carrizo de la Ribera, un pueblo de León. Y les piden 2 años de prisión para estos guardias civiles acusados de irrumpir. Es que imaginaos la escena. Irrumpen en un bar de pueblo, o sea, en un bar tranquilo, donde la gente se estaría echando sus cafeses, sus cervecicas tranquilamente. Y obligan a los guardias civiles armados, estamos hablando, claro. Obligan a los clientes a cantar el cara al sol, a meterse balas en la boca, y estuvieron allí pues unas 4 horas asustando a los clientes sin dejarlos salir, sin dejar entrar a nadie. Y también, además, uno de los agentes, que encima de facha era baboso y agresor, pues rodeó con los brazos a la propietaria y encima trató de besarla al grito de eres mía. O sea, vamos, es que... Pues un ejemplo de la Guardia Civil española, ¿no? Estos tíos, los de la manada, que también era Guardia Civil. En fin, así está el Instituto Armado. It's my wife and it's my life because of me now. Bueno, y esta rayada que escucháis es una viola eléctrica. Bueno, paramos el sonido hiperrayante de la Velvet Underground tocando heroína y vamos con... un caso del que se está hablando mucho, se le está dando muchísimas vueltas y, bueno, pues no es lo que parece, lleva coleando mucho tiempo. Vamos a hablar de la operación de Chamartín que afecta a Madrid. La colonia San Cristóbal, que se construyó en los años 50 del siglo pasado para los trabajadores de la empresa municipal de transporte, está delimitada por su este por el parque empresarial Cuatro Torres Business Area. La quinta está en construcción, muy célebres en el perfil de Madrid. Durante toda la tarde, las sombras que proyectan las cuatro torres actuales dejan a la colonia en la oscuridad. Por el este, San Cristóbal limita con la calle Mauricio Legendre y las cocheras de la MT, entre 15 y 16 hectáreas sobre las que la operación Chamartín, ahora rebautizada por sus impulsores BBVA y la constructora San José como Madrid Nuevo Norte, levantará 11 torres de oficinas de entre 27 y 70 plantas, cuyas sombras le dejarán también sin luz por la mañana a todo el barrio. Y es que se va a tratar de un barrio acorralado, según explica Félix Arias, portavoz de la plataforma Zona Norte, en la que se unen asociaciones de vecinos de las zonas afectadas por la operación Chamartín, que engloban a más de 2.500 vecinos concretamente. Va a tener torres de distintas alturas a ambos lados. Y detalla, junto a otros vecinos de la zona, que desde la séptima planta de un edificio de la calle Mauricio Legendre, cómo va a afectar al norte del barrio este superproyecto urbanístico. Un nudo de lo que hablan de gestión, pues lo que va a ser probablemente sea un nudo de alta congestión. Se destruyen zonas verdes, que se sustituyen por una losa de 20 hectáreas que cubre las vías del tren, el llamado Parque Central, en honor al Central Park de Manhattan, de Nueva York, pero que en vez de lagos parece ser que va a tener hormigón, donde difícilmente podrá crecer ningún árbol. Y lo que está hoy sobre la mesa es el tercer plan, un plan puramente especulativo, en el que ha tomado forma la operación Chamartín, que ha cambiado de nombre. Pero, la primera, la del Distrito Castellana Norte, presentada por la una alcaldesa de Madrid, entonces Ana Botella, sacó del cajón un proyecto que llevaba paralizado décadas y que contemplaba 3,5 millones casi de metros cuadrados de envergadura, de los cuales la mitad más o menos era vivienda libre, vivienda carísima, y solo 177.000 metros de vivienda protegida. Se pasó a la propuesta del Ayuntamiento de Manuela Carmena, que rebajaba a 1.700.000 metros cuadrados, pues a algo así como la mitad, la edificabilidad, y que fue rechazada de plano por el BBVA y la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes, que querían más astilla, más dinero, y sacarle más pasta a esta superoperación. Y luego Madrid Nuevo Norte, con la que se vuelve a los 2,6 millones de metros cuadrados de operación y se deja en alrededor de 10.000 las viviendas a construir, pero solo una quinta parte son de protección oficial. Un pelotazo en toda regla. Decir que, bueno, pues la empresa inmobiliaria creada para operación por BBVA y la constructora San José se lleva un dineral, ya ha comprado los terrenos de la parte de Adif, del ente gestor ferroviario, y va a pagar 984 millones de euros, pero los beneficios pues bueno, pueden multiplicar por 10 tranquilamente esta compra de suelo. Decir que el proyecto ha recibido ya 3.500 alegaciones, que tiene que pasar las evaluaciones de política ambiental, pero que lo que va a conseguir es que un barrio popular de Madrid, un barrio de gente humilde, pues termine arrasado por una operación, por un auténtico pelotazo urbanístico, a mayor gloria de una constructora y de un banco. O sea que así nos van las cosas, y eso que es un ayuntamiento del cambio, teóricamente progre y de izquierdas y esas cosas. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¡Am! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! Escuchad, por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y vuelve el fuego real al polígono de tiro de las Bardenas. Y desde Bardenas Libres piden, como siempre, el fin de todas las maniobras militares que se practican en este polígono de tiro, que además es una zona de especial protección de la naturaleza, en teoría. Están siendo en este momento, comenzaron el día 13, van a ser el día 14, 15... y 18 de febrero, 4 jornadas que se podrán escuchar las explosiones de unas prácticas de guerra sin que las vecinas y los vecinos puedan saber cuántas más tendrán que soportar en lo que queda de año. Pues me imagino que unas cuantas, porque solo estamos a febrero. Lo que sí ha trascendido públicamente es el aumento del canon económico que reciben los congozantes, que se traduce a una mayor dependencia económica de estos ayuntamientos a las prácticas militares. Un aumento en ese canon pagado por el Ministerio de Defensa a los diferentes consistorios que afirman o que quieren el que se sigan usando estas tierras protegidas medioambientalmente como parque natural y reserva natural de la biosfera para los intereses de la OTAN y para cubrir las necesidades de la industria armamentística. Desde la Asociación Bardenas Libres lamentan esta situación y ponen el acento en los ayuntamientos congozantes del cambio, que hoy ya llevamos unos cuantos, ¿eh? Y para esta asociación resulta cuanto menos hipócrita el mantener una postura crítica y contraria a la presencia militar en otros países y, sin embargo, no exigir que tu propio pueblo sea un espacio para la paz. Y recoger con una mano el dinero que procede de la política bélica y con otra criticarla. Es algo que, la verdad, que también para nosotros y nosotras pues es bastante complicado de entender. Eso sí, la gente de Bardenas Libres anima a aquellas personas que siguen manteniendo la lucha contra el polígono militar y contra las guerras a seguir haciéndolo y a seguir juntando energías con iniciativas como las que se han propuesto desde algunas agrupaciones municipales, como sería dedicar el dinero del canon a la ayuda de las personas refugiadas que se ven obligadas a dejar sus pueblos debido a las guerras imperialistas que la OTAN entrega en Bardenas. Por lo menos sería un uso decente del dinero, aunque bueno, esto es bastante increíble que lo vayan a hacer. Todo esto además significa que al tener ese dinero, es como lo que siempre decimos del dinero fácil, ¿no? Que pues que impide que la gente pues busque otras maneras pues más humanas y menos agresivas para con los demás para generar empleo y para generar generando así también impuestos. Otra cosa es que también se podría haber invertido todo el dinero que ha pagado el Ministerio de Defensa durante estos años en crear pues también pues empleos decentes que fuesen también pues digamos que convenientes al medio ambiente. Se me ocurren un montón, siendo un parque natural, pues el haber creado algún tipo de forma de turismo sostenible que diera trabajo estable a la población y que además todo ese dinero revertiera en la propia población y no depender del dinero que te da el Ministerio de Defensa destrozando la tierra, que además utilizando unas armas que luego van a ser luego instrumento para la muerte de otras personas, como siempre civiles, como la mayoría de las veces. A propósito de este asunto, precisamente la semana pasada y en alguna ocasión hemos entrevistado a Chusé de Bárdenas Ya y bueno, pues varias veces hemos tratado este asunto y la verdad es que es pues un poco sumirnos en la desesperación de ver cómo un polígono de tiro gigantesco lo tenemos aquí en las puertas con maniobras de fuego real, como tenemos en Zaragoza, San Gregorio, y cómo, pues bueno, Aragón está sometida a unas servidumbres tremendas por culpa del ejército, ya sea en este caso el de aire, cuando no el de tierra y cuando no todos a la vez. No, man, when I was a young man in high school. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Believe it or not, I want to play football for the coach. And all those older guys, they said that he was mean and cruel, but you know, I want to play football for the coach. They said I was a little too lightweight to play linebacker, so that I'm playing right end. I want to play football for the coach. Cause you know someday, man, you gotta stand up straight unless you're gonna fall. Then you're going to die. Y la ciudadanía de Tafalla avala una consulta popular sobre el tren de alta velocidad y con este sábado saldrán a la calle para mostrar su oposición al proyecto. Desde la Asociación Zona Media por el Tren han querido felicitar al pueblo de Tafalla por su sensibilidad democrática, participando con su firma en la campaña impulsada en la que se recogieron casi 1.500 adhesiones con el fin que la ciudadanía tafallesa pudiese dar su opinión sobre la problemática del tren, del mantenimiento de la estación y del el proyecto en construcción de una nueva plataforma para el tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad representa la política de imposición que responde a intereses económicos y al derroche de dinero público inaceptable e inasumible que da cobertura a la estafa y la corrupción, más aún cuando hay alternativas más baratas que cohesionan socialmente, vertebran el territorio y no marginan a nadie. Por eso quieren expresar su opinión y que esta sea vinculante porque les importa a su pueblo, su entorno y porque quieren de disfrutar de unos servicios ferroviarios modernos, debidamente atendidos y mejorados, pero no quieren un tren que destroza el medio ambiente y responde solo a intereses de una minoría y que además no da ningún beneficio a la zona media de Navarra, que se queda además totalmente aislada. Even though she knew you was wrong, and right now she just might come shining. Pues hoy nos sale un poco cortito el programa, pero es que nos pilla el siguiente. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Las otras noticias que quedan las diremos la semana que viene porque son importantes y la de Leonard Peltier es atemporal. Así que eso, pues un pletórico Salud y Anarquía, y como hoy es el Día del Amor, vamos a poner una canción del Verano del Amor, de la banda sonora de la película Her en concreto. Walking proudly in our winter coats, wearing smells from laboratories, facing a dying nation of moving paper fantasies, listening for the new told lies, with supreme visions of lonely tears. Somewhere inside something there is a rush of greatness. Who knows what stands in front of our lives? I fashion my future on films in space. Silence tells me secretly everything, everything. Manchester East.